Tenemos todos en sus Biblias, 1 Tesalonicenses 5. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Está también proyectado si alguien no tiene una Biblia ahora. Dice esto, el versículo número 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cuántas mujeres han tenido dolores de esos? No es para tanto, ¿eh? A veces exageran, qué grandes dolores, ¿no? Cada vez que digo eso siento que me van a tirar la Biblia para no hay piedras, una Biblia, aunque sea un zapato me van a soltar. Dice así como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois ¿qué? Sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, quiere decir que estemos vivos, o que durmamos, o que estemos muertos, dice, vivamos juntamente con Él. Ya sea vivos o muertos, dice, estaremos para siempre con Él. Y versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Se recuerdan lo que les decía de la carta a los tesalonicenses? Les decía, hagan esto, hagan estas cosas. Pero de repente también se volteó y decía, no, ya lo están haciendo. Una super iglesia, la iglesia de Tesalónica. Ahora, vivimos en medio de días en los que la mitad de la población está peleando por guerras, la mitad de la humanidad está peleando porque quieren guerras, quieren justicia. Si ustedes ven las noticias, es sorprendente el inicio de este año. En los países, Estados Unidos está peleando por el nuevo presidente. México está teniendo unos destrozos por el presidente que tenemos. Acá no nos atrevemos, pero todos lo andamos en el corazón, que tenemos un mal presidente. Pero hay un sentimiento tan complicado ahí. Y algunos afanados por hacer dinero, tener cosas, alcanzar cosas. Sin embargo, este texto a mí me muestra claramente cómo los cristianos deberíamos tener una perspectiva diferente. No angustiados, clamando por la justicia que al final es humana. No haciendo cantidades de cosas para conseguir las cosas que creemos necesarias, sino confiando. Y esta es todo lo que en resumidas cuentas quisiera decirles esta noche. Nosotros debemos estar confiando en que el Dios Todopoderoso, que creó el universo, que hizo los cielos, la tierra y nos creó a todos nosotros, sigue teniendo todavía en el 2017, aún con todo lo que pasa a nuestro alrededor, sigue teniendo el mundo en sus manos. Este país lindo que tenemos, o como dice don Osvaldo, el paisito lindo en el que vivimos, sigue estando en manos de Dios. No está yendo solamente donde los políticos o la delincuencia nos lleva. Dios sigue estando en control de todas las cosas. Si Él tiene la capacidad de sostener el planeta entero, ¿cómo cree usted que no va a sostener un país? Y todavía mejor, ¿cómo cree que Él no va a sostener su familia, su vida, su trabajo, sus finanzas? Todos vivimos afanados, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo hago? Vamos con nuestra vista al Señor. Pongamos nuestra mirada al Señor y el Dios que controla todas las cosas. Porque lo sorprendente del texto que estamos leyendo ahora es que fue escrito hace 2000 años. Y las cosas que anuncia acá Pablo, por cierto, no es un mensaje de escatología lo que está dando acá, sino que solo está animando a los creyentes. Y la manera como está animando a los creyentes es a través de un mensaje que se compartió no hace 2000 años, sino que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía todo esto preparado y planeado. Así que podemos estar seguros, confiados en que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Pueden decir amén a eso? Él tiene el control de todas las cosas. Algo más que necesito decirles antes de entrar al texto es que estos no son textos como muy comunes de predicar, porque es mucho más agradable y más fácil en la iglesia pararme y empezar a hablarles que Dios es amor, que Dios es misericordia, decirles Dios lo va a prosperar en el 2017 y le va a caer bendiciones del cielo y decir todas estas cosas. Que yo creo de que la bendición de Dios está cada día sobre nosotros, pero esa bendición no siempre llega en la manera en que nosotros la estamos esperando. Entonces, este texto que ahora vamos a hablar nos presenta un rostro de Dios, una imagen de Dios muy diferente a la que estamos acostumbrados a recibir. Porque no vamos a hablar de Dios es amor y esto. Ahora le voy a mostrar que Dios es ira, que Dios es venganza, que Dios toma venganza en lo que vamos a ver ahora, que Dios es juicio verdaderamente, que por misericordia de Dios, como cantábamos hace un momento, Él tomó nuestro lugar, y porque Él tomó nuestro lugar, ahora nosotros vivimos con total libertad sabiendo que ya no nos va a tocar pasar por todo esto. Pero eso no cambia que Dios traerá justicia y juicio sobre este mundo. Y eso es lo que vamos a ver. Veamos por favor, versículo número 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Tengo que repetir esto otra vez. Pablo estuvo, ¿cuánto tiempo en la iglesia de Tesalónica? 3 semanas, nada más. Y en esas 3 semanas les enseñó tantas cosas, y yo creo que uno de los temas que enfatizó tanto era el tema de la venida del Señor. Porque acá les dice en estos versículos, ya ustedes lo saben, yo no necesito venir a darles explicaciones. Ustedes saben que va a suceder un primer evento, y esto es la otra cosa que quisiera aclarar. Hay 2 eventos de los cuales hemos hablado entre el capítulo 4 y el capítulo 5. El capítulo 4 habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Leíamos hace un par de semanas que un día el Señor vendrá, dice la Biblia, sonará una trompeta y en las nubes estará el Señor, y todos los que estamos en Cristo, primero los muertos, los que ya murieron y murieron en Jesús, serán levantados de las tumbas. Y luego nosotros, los que estamos vivos, dice la Biblia, seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. Este es el primer evento, es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el inicio de, ahí arranca, ese es el inicio del cumplimiento de todas las profecías que estamos esperando que se cumplan. A partir de ese momento la iglesia, todos los, no sé si todos los que estamos aquí, pero todos los que hemos creído en Jesús verdaderamente. Mira el de la par, y al rato y no se va, ¿verdad? Pero seremos arrebatados y nos encontramos con el Señor para siempre. Pasan 7 años a partir de ese momento en que la iglesia es arrebatada. Pasan 7 años, y en esos 7 años esta tierra comienza a vivir una época que en la Biblia se le llama la tribulación, dividida en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, una tribulación en la que el mundo encuentra paz, paz mundial. Todo el mundo está en paz. Ya no hay guerras, ya no hay conflictos. Y el que se encarga de que eso suceda, ahora no lo quiero hablar tanto porque vamos a comenzar luego la segunda carta a Tesalonicenses, y ahí habla específicamente del personaje este que se llama el anticristo. Y cuando el anticristo aparece, ofrece paz y trae la paz a todo el mundo. Todas las naciones están en paz, no hay más conflictos económicos, él se convierte en el rey del mundo. todos los países del mundo le ceden el gobierno. En todo el planeta se hace un solo gobierno, una sola moneda, un solo ejército y, lo más duro, una sola religión. Se vuelve todo eso una sola cosa. Y cuando ya él está entronado, llega a los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación y llega hasta Jerusalén. Y cuando está en Jerusalén, él va y provoca una cantidad de cosas terribles en el templo, porque se ha levantado el templo. Y ahora él va y pide adoración para él, como si él es Dios. Todas las naciones del mundo están totalmente de acuerdo, pero hay una nación que no está de acuerdo, que es la nación de Israel. Porque la nación de Israel fue enseñada, como leíamos el domingo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Hay un solo Dios. Dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Adorarás al Señor, a Él solo le servirás. No te postrarás ante imágenes. Y cuando el pueblo de Israel encuentra que este hombre está pidiendo adoración, se rebela contra el anticristo. Y comienzan a soltarse una cantidad de cosas que vamos a ir viendo más adelante. Pero entonces, hay 2 días que en esto está narrado. El primero, el capítulo 4, habla del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, el capítulo 5, habla del día del Señor. Y cuando se habla del día del Señor, algo que debemos entender, y está aquí bien marcado y bien claro, es, número uno, no podemos saber cuándo va a pasar. Nadie nunca lo puede saber. Cualquier vez que usted escuche a alguien diciendo de que ya saben cuándo es el día del Señor, con toda libertad y gozo dígale falso maestro, mentiroso, engañador, porque la Biblia dice que no. De hecho, en el texto este les dice Pablo acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad. Les dice, ustedes no necesitan saber cuándo. Y esta es la verdad para nosotros. Nosotros no necesitamos saber cuándo vendrá. Necesitamos estar preparados para cuando Él venga. No importa cuándo vaya a venir. ¿Nunca les pasó a ustedes cuando estaban pequeños en su casa que están esperando a sus papás porque les dejaron que limpiaran la casa? Me tienen todo ordenado cuando vengan anoche. Ahí van a ver si no tengo ordenado. Si no tienen ordenado anoche, vengo y los castigo. Y si ustedes son normales, no ordenaron en todo el día. Y cuando oyeron que ya venía acercándose el carro, o que estaban quitando llave en la casa, empezaron a ver dónde metían todo el montón de relajo que había ahí en la casa para medio esconderlo y que no los castiguen. Pero ese no era el mandato. El mandato no es, no importa qué hora venga, no importa qué día venga el Señor. Nosotros debemos de estar preparados para ese momento. Y entonces les dice, ustedes no tienen necesidad de saber más cosas que esto. No tienen necesidad que yo les escriba. Una cosa ya saben. Número uno, serán arrebatados si han creído en Jesús. Y número dos, después que hayan sido arrebatados, vendrá el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Esto es quizás la parte más importante de explicar ahora. Los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, sabía que el día del Señor, uno vendría así como un ladrón en la noche. La metáfora esta del ladrón nunca se utiliza para hablar del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es una razón de gozo para nosotros. Es el día glorioso en el que Él vendrá y nos rescatará de esta tierra. Cuando ustedes piensan en un ladrón, nunca piensan en una manera positiva, a menos que usted sea el ladrón. Pero nunca pensamos de manera positiva, me van a llegar a robar la casa, fíjense qué alegre estoy, esperando ansiosamente ese día. No lo hacemos, porque tiene una implicación negativa. Y el Señor usa esto de vendrá como ladrón en la noche, nunca para referirse al arrebatamiento, porque esta es una gran noticia. Usa esta metáfora para referirse al día en que Él vendrá a hacer justicia. Por eso lo ilustra diciendo, vendrá como un ladrón en la noche. Porque cualquier día que sea que llegue el ladrón, es un día de molestia, de dolor, de es un día malo. Entonces, el día del Señor describe el día en que el juicio vendrá sobre esta tierra. Describe el final de los 7 años de la tribulación. describe el juicio final que vendrá sobre todos aquellos que cada día que tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús, de aceptar a Jesús, como estamos diciendo este año, de elegir a Cristo, decidieron rechazarlo. Día a día, vez tras vez, dijeron no, no, no. Después lo haré, otro día va a pasar. Ahora estoy muy joven, otros, ahora estoy muy viejo. No, ahora no, tengo que disfrutar. Primero hay que gozar la vida. No, ahora no es el momento. Y lo rechazaban, y lo rechazaban, y lo rechazaban. Pues esa cantidad de rechazos llegará el día, en el día del Señor, cuando el juicio vendrá. Y si ustedes ven conmigo el siguiente versículo, en el versículo 3, dice algo también muy especial. Porque dice en el día 3, cuando ellos digan paz y seguridad, porque estará de lo mejor aparentemente el mundo, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué vendrá? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y agrega esta última expresión que yo creo que es bien significativa y dice, y no escaparán, nadie escapará. Ni uno solo va a poderse quedar libre de esto. Hay muchas expresiones que la Biblia utiliza para referirse al día del Señor y quisiera mostrarle algunas de ellas. Dice esto la Biblia: Himan, estoy hablando en el Antiguo Testamento, hay 19 veces que el Antiguo Testamento se refiere al día del Señor. Y ni una sola de esas veces es en un tono pacífico o en un tono amigable. Dice, por ejemplo, Isaías 13, versículo 6, Himan, que el día del Señor está cerca. Dice Ezequiel capítulo 30, versículo 3, el día del Señor se acerca, sí, ya se acerca el día. Y lo está diciendo en un sentido de, alístense, prepárense, no es un juego. No es una broma, el día del Señor se acerca. Dice Joel capítulo 1 versículo 15, ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima. Dice Joel también capítulo 2 versículo 1, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. Joel capítulo 3 versículo 14, cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Abdías, versículo 15. Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Ahí le quiero ver la cara al Trump y al Putin. Porque ¿quién podrá pelear contra el Señor? Dice Sofonías 1:7, silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Y Sofonías, una vez más, versículo 14, ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. Inevitablemente este día llegará, este día vendrá, pronto vendrá. Así como sabemos que es pronta la venida del Señor por la iglesia, sabemos que también es muy pronto el día del Señor, porque a partir del momento en que la iglesia sea arrebatada, sabemos que solo pasará unos cortos años y de entonces el Señor vendrá y vendrá todo este juicio y vendrá todo esto que sucederá. No hay señales que nos anuncien el arrebatamiento, pero hay señales que anuncian o que anunciarán a los que estén acá cuando vendrá el día del Señor. Solo rápidamente quiero mencionarles por lo menos cuatro de estas señales. Dice la Biblia, enseña que la primera señal de que el día del Señor se acerca será la aparición de un precursor semejante a Elías. Cuando Juan el Bautista apareció, se recuerdan que apareció en el desierto y empezaba y predicaba y decía, yo solo soy el que le está preparando el camino al Señor. Pues en ese periodo aparecerá alguien, algunos creen, la Biblia habla de dos testigos y algunos creen que uno de esos será Elías y Moisés. Volverán acá a la tierra, estarán acá, nosotros no lo vamos a ver. Bueno, repito, yo no lo voy a ver, ahí vean ustedes si se quedan, pero vamos a estar con el Señor y aparecerán acá. y comenzaron a hacer una cantidad de cosas, manifestaciones y milagros, como tratando de todavía ofrecer la verdad a todos los que rechazaron a Jesús. Sin embargo, los van a matar. Eso es lo que la Biblia enseña. Otra de las señales es que precederá una, antes de que venga este día, vendrá una rebelión mundial contra Dios y contra su palabra. Todas las naciones irán en contra de Dios porque considerarán que ya tienen a su nuevo Dios, que es el anticristo. Y entonces irán a destruir la palabra, deseando destruirla y acabar con todo esto. La otra señal es que aparecerá el anticristo. Probablemente el anticristo esté vivo ahora mismo, porque no es que va a nacer en el tiempo de la tribulación. Si el Señor vendrá en 5 años, debería de estar vivo ya y estar estudiando y estar avanzando ya en la vida para poderse manifestar Él. De eso vamos a hablar un poco más adelante cuando estemos en la segunda carta a los Tesalonicenses, que ahí narra específicamente cuándo será y de la manera en que aparecerá el anticristo. Y otra señal, la cuarta señal, es que las naciones comenzarán, todas las naciones, dice la Biblia, imaginen esto, Israel es un país más pequeño que El Salvador en tamaño, es más pequeño que El Salvador, es chiquito. Y un día será una de las señales de que el día del Señor ya viene para todos los que se queden. Un día todas las naciones del mundo, todas las naciones del mundo, incluyendo acá, nosotros, mandarán ejércitos para ir y pelear todas las naciones contra Israel. Llegarán a un lugar precioso que se llama Armagedón. Y estarán en el Valle de Armagedón todas las naciones del mundo reunidas como un ejército, un solo ejército. Y del otro lado estará solo el pueblo de Israel. Y ese día sucederá la gran famosa llamada Batalla de Armagedón. Una batalla en la que todo el pueblo vendrá a tratar de destruir a Israel. Y Dios, una vez más, porque lo ha hecho infinidad de veces, salvará al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha tenido guerras increíbles. Las historias que nosotros vemos en la Biblia, como la historia de Josafat, del rey Josafat, iban a pelear y de repente se pusieron locos los otros y se mataron entre ellos. Esas historias, si ustedes leen y buscan de la historia de Israel, son las historias que todavía han tenido que vivir. Israel apenas nació como un país desde 1948. Y de 1948 para acá han sido liberados por Dios de las veces en que el resto de los pueblos alrededor de ellos, árabes, han tratado de venir a destruirlos. Y Dios los ha librado. Recuerdo que nos contaban en una de esas veces, el día de reposo del judío es un día sagrado, nadie hace nada. Y un día, en ese específico día en que todos estaban descansando, entraron de naciones árabes y llegaron para poderles atacar. Y Dios hace una cosa tan extraordinaria porque vuelve a confundir las mentes de todos esos, y ellos, cuando van entrando a querer destruir al pueblo, tomarse el pueblo de Israel, resulta en que ellos ven quién sabe qué cosas y dicen: es una emboscada, es una emboscada, nos tienen una trampa. Y se terminan dando la vuelta y terminan entre ellos haciéndose daño, y el pueblo sale librado. Pues en la batalla de Armagedón sucederá eso. Cuando todas las naciones vengan contra el pueblo de Israel, la Biblia dice que aparecerá una vez más desde el cielo el Señor. Esta vez no como cordero, esta vez como el rey. Esta vez no en son de paz, diciéndoles arrepiéntanse y vengan a mí. Esta vez en total venganza y en total guerra en contra de todos los que estarán todavía en esta tierra. Y ya hemos estudiado en otras ocasiones lo que la Biblia narra en el libro de Apocalipsis, y comienzan a venir todos los juicios de las trompetas, los juicios de los sellos, y empieza a venir cada uno de ellos con una cantidad de destrucción a este mundo. La tercera parte de la población se destruye, la tercera parte de los monstruos marinos se destruyen, el sol se convierte en sangre, el día se oscurece, vienen terremotos como nunca antes hubieron, vienen cantidad de cosas, la gente vienen, se levantan animales. Recuerdo que el estudio que hicimos último de Apocalipsis el año pasado, yo decía, se levanta un animal que la Biblia lo describe, dice que tiene pelo de mujer, que tiene piernas de caballo, que tiene una coraza, es un monstruo. Y comienzan a ser sueltos y comienza a venir una increíble destrucción. Por una sola cosa, Dios es justo. Muchas personas dicen, no, Dios nunca va a hacer eso porque Dios es amor. Y verdaderamente Dios es amor. En el periodo en que le tocó amarnos, en el periodo en que nos dio la oportunidad a todos nosotros de entrar bajo su abrigo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Noé? Es exactamente igual. Dios es amor. Les dio la oportunidad a todos de que fuesen salvos, pero todos lo rechazaron. Y como todos lo rechazaron, inevitablemente el día del diluvio llegó. Pues el día del Señor vendrá. Inevitablemente vendrá. Y solo hay una oportunidad para poder encontrarnos con Él y encontrarnos del lado de estar salvos, del lado de a los que Pablo les escribe esta carta. Y eso es dándole ahora nuestra vida a Jesús. Es gracioso porque la gente piensa que lo que nosotros hablamos es hágase de nuestra religión. No necesitamos que nadie se haga de nuestra religión. Tenemos un mandato y voy a leer mejor acá y ahí lo vamos viendo. Veamos por favor, versículo número 4. Dice, mas vosotros, hermanos, y me encanta este versículo porque hace una distinción. Dice, aquellos estarán allá en el día del Señor bajo el juicio y no escaparán. Pero dice, por el contrario, nosotros, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Estamos ahí? No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir, este día será una sorpresa para los que no creen a Dios. Para quienes ahora mismo todavía se burlan de nosotros. Para quienes todavía dicen, está loco, ya aburre la iglesia, no es para tanto. Dios no va a pasarle nada, Dios no va a hacerle daño a nadie. Dios es amor, Dios es bondadoso. Él no va a andar mandándole castigo a nadie. Eso es un engaño. Aquí dice que sucederá. Y como ellos no esperan eso de Dios, les sorprenderá. Pero dice, pero nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros tenemos la luz de Jesús. Nosotros tenemos la dirección del Señor. Nosotros somos los hijos del día. Me encanta que en este texto hay una distinción. Todo el texto lo narra así. Ahora aquí en el mundo estamos llenos de razas, etnias, culturas, idiomas. Pero de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a Dios, solo hay dos grupos de personas. No hay todo esto que están narrando y encontramos que asiáticos, latinos, americanos, solo hay dos grupos de personas, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, los que son hijos de la luz y los que son hijos de las tinieblas. Jesús dijo, el que no es conmigo, ¿qué dijo Él? Es contra mí. No hay una tercera opción, solo hay dos lados de los cuales podemos estar, o somos salvos o somos perdidos, o somos redimidos o no somos redimidos, o somos en Jesús hijos de Dios, o por feo que suene, somos hijos del diablo. Eso es lo que la Biblia enseña. Dice, el que no es, el que dice, ustedes no vienen conmigo porque sus obras son malas, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Les dice Jesús a quienes no creen en Él. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. O amamos a Dios o odiamos a Dios. Pero no hay otra opción. Debo insistir en esto. Mañana o elijo a Cristo o lo rechazo, pero no hay un término medio. Cada día o yo voy con Él o yo voy contra Él. A través de las cosas que hablo, hago, pienso, o estoy del lado del Señor o estoy en contra del Señor. No sé si me está dando a entender. No hay otra opción. No hay un camino intermedio de eso. Y ese es el énfasis de estos versículos. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice: ahora, ustedes no se preocupen, porque yo sé que ustedes son de la luz. Así que no hay de qué preocuparse. No tienen por qué estar llenos de angustia. Ustedes son hijos de la luz. Y hay tres características distintivas que hacen una diferencia entre los hijos de la luz, que somos los creyentes, y los hijos de las tinieblas, que son los no creyentes, los que no siguen a Jesús. Estas cosas, estas tres diferencias, las encontramos en estos versículos. Versículo 4 y versículo 5 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La primera cosa que nos diferencia de los que no son creyentes es la naturaleza que está en nosotros. Sinceramente, pregúntese, no quiero que ninguno me levante la mano y me responda algo, pero pregúntese usted: ¿es usted una nueva criatura? ¿Hay realmente un cambio? No me refiero a conductas. ¿Hay un cambio en su naturaleza a partir del día en que usted reconoce que entregó su vida a Jesús? ¿Es una nueva criatura? ¿Le habla Dios a su vida? ¿Puede escuchar a Dios? Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si lo que le estoy hablando ahorita le resulta chino, es necesario que nazca de nuevo. La gran diferencia la hace, una de las grandes diferencias la hace nuestra naturaleza. Yo soy su hijo. ¿Nunca los molestaban ustedes cuando estaban chiquitos de que le decían: ah, vos sos adoptado, vos no sos adoptado? Los hermanos le decían: vos te hallaron chiquito allá, si bien me acuerdo, y ahí vamos por la terminal y allá vimos que había una cajita ahí y te agarraron. Había una cajita y, mire, y esa cosa que está ahí, que ya, agárrenlo. Pero dígame qué convicción, ¿no? Bueno, algunos se la creyeron y la pasaron mal quizás. Pero con qué convicción uno puede hablar y decir: yo no, yo soy hijo de mi papá. Y aunque fuera adoptado, yo soy hijo, es mi hijo y es mi papá. Aunque me niegue, pero mi papá es. Aunque sea, eso no va a ser diferente. Esa convicción, esa seguridad que tenemos en Jesús, esa no puede venir a nosotros por nuestra propia naturaleza. No puede venir a un cualquiera ahí y decir: yo soy un hijo de Dios, solo porque lo dicen. No, eso es una convicción que nace en nuestro interior a partir del Espíritu Santo en nosotros. Lo primero que hace una diferencia en nuestras vidas es nuestra naturaleza. Ciertamente antes éramos hijos de las tinieblas. Ciertamente antes éramos de Satanás. Porque mientras Jesús no viene a nuestras vidas, sin importar que toda mi familia sea cristiana, mientras Jesús no viene a mi vida, yo sigo siendo un hijo del diablo y de las tinieblas, o de la oscuridad, que es todos los términos que usa acá. Pero una vez soy un hijo de Dios, lo primero que da testimonio es mi propia naturaleza. Esa naturaleza nos trae convicción de pecado. Esa naturaleza a nosotros nos trae una convicción de Dios, de decir: no estás haciendo lo que es. Nos trae un hambre por Él y por su palabra. Porque como soy una nueva criatura, esta nueva criatura para alimentarse necesita el alimento del espíritu. No me puedo alimentar, yo no puedo alimentar a mi espíritu con cosas de la carne. Mi espíritu solo se alimenta con cosas espirituales. Así como la carne no se puede ser alimentada del espíritu. Entonces la primera gran convicción que tenemos es nuestra naturaleza. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 1, vean esto que dice. Y Él, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando no la merecíamos. Cuando estábamos muy mal. Cuando estábamos llenos de pecado en nuestra vida. Dice, Él nos dio vida. Y versículo 2. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo. Ahora, pregúntele al que tiene la par, ¿solo en otro tiempo o sigues ahí? Dice, en eso, se supone que anduvisteis en otro tiempo, pero ahora ya no. Pero, ¿y por qué andábamos en ello en otro tiempo? Porque seguíamos la corriente de este mundo. ¿Por qué andábamos tras de estas cosas y vivíamos de esta manera? Porque íbamos siguiendo las hábitos, costumbres, como dice el... ¿A dónde va Vicente? Allá vamos, a probar, a hacer, a vivir como todos los demás viven, a practicar las cosas que todos los demás practican. Antes, dice, lo vivían y lo hacían por esta razón, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero luego, mire el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, pueden decir éramos, porque esta es mi naturaleza nueva, era esto, vivía así, pero ya no, dice éramos hijos de ira. Lo mismo que todos los demás. Éramos. Pero a través de Cristo viniendo a nuestras vidas, nos saca de ese ambiente, de ese mundo tan perdido y dañado. Nos saca de ahí y nos traslada. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice, el cual nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hace un cambio total en nosotros. Y nuestra naturaleza ahora es nueva. Y ahora nosotros le encontramos gozo en alabar a Dios. Y ahora nosotros encontramos gozo en escuchar su palabra. Y ahora nosotros comenzamos a educar nuestra vida, a crecer en nuestra vida cristiana. Eso es lo que vamos a empezar a hablar a partir del domingo. A crecer en nuestra vida cristiana. Ciertamente al convertirnos a Cristo somos como unos bebés. No entendemos, no hablamos, no sabemos cómo expresarnos. Un bebé no puede comer por sí mismo, necesita que le den alimento. Un bebé no puede hablar y pedir, me duele, no puede decir esto. Necesita que alguien más cuide de él, y eso somos en Cristo. Pero no nos quedamos así, vamos avanzando, creciendo y desarrollándonos. La segunda marca que tenemos como hijos de Dios o hijos de la luz, uno es nuestra naturaleza, el segundo es nuestro comportamiento. Vean, dice el versículo número 6. Primera Tesalonicenses 5, versículo 6. Por tanto, no, ¿qué? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo. Pablo exhorta a los tesalonicenses y les dice, no durmamos como lo hacen los otros, porque nosotros ya sabemos que ese día vendrá. Así que si algo no nos podemos dar el lujo, es de dormirnos ahora. Nosotros vivíamos con Patty, recién nos casamos en un condominio, eran unos apartamentos. Y entonces había un día o dos días a la semana que el que estaba en la puerta no era el que siempre estaba, sino que había un señor que llegaba a cuidar esas dos noches, o estar abriendo la puerta para que el otro descansara. Cada día que ese Señor estaba, fuimos aprendiendo que nosotros no podíamos llegar tarde, porque Él era el velador. Ese era su trabajo, el velador. Y si usted llegaba después de las 11 de la noche, yo llegaba, empezamos a pitar, y usted con el carro, pip, pip, pip, pip, pip, y nada. Llegábamos al extremo, bajarme del carro, llegar al portón, y ahí estaba la casetita de él, y empujaba la puerta, y lo veía atrás, bien raneado. Yo, don, hey, para soltarle un mortero, ¿verdad? Estaba dormido. Hacía horrible el trabajo de velador. ¿Y cuánto daño eso nos provocaba? Bueno, era más fácil que se despertaran los vecinos. En alguna ocasión un vecino salió a abrir la puerta, porque el Señor estaba bien dormido. ¿Nunca han tenido la bendición de ver a algún vigilante dormido en la calle? Están con la escopeta y bien dormido. Y ese está bien seguro. Porque es totalmente ilógico que el que está puesto para velar se duerma. Y lo que Pablo nos dice acá es: ustedes están acá para velar en este mundo. No podemos dormirnos. ¿Dormirnos en qué? Uno, no podemos dormirnos en anunciar a las personas que no conocen a Jesús, que independientemente de si les gusta o no, si lo entienden o no, si lo creen o no, el Señor vendrá, y vendrá con un día de juicio. Y ese día de juicio nadie lo puede tener. Así que usted es un hijo de Dios, por favor, no se duerma, porque ese día en cualquier momento vendrá. No se duerma en dejar de anunciar a las personas que Él viene pronto y que queda muy poco tiempo para que se arrepientan y le den su vida a Jesús. No nos durmamos en anunciar el Evangelio. No nos durmamos ahora que el Señor nos dejó aquí para estar velando. No nos durmamos, porque dormirnos en este mundo corrupto y lleno de pecado es la causa que nos hace caer a nosotros en las tentaciones que vienen a nuestras vidas. No hay peligro más grande para que un cristiano caiga en cualquier tipo de tentación que sea un cristiano debilucho. Y puede seguir siendo debilucho si viene y sigue viniendo todos los domingos, pero usted no se acerca a Dios verdaderamente. Vez tras vez viene la tentación, la misma engaño, la misma trampa, y allá vamos de nuevo a la misma historia, otra vez a caer en el mismo cuento. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estamos desnutridos, no dormimos. ¿Qué nos mantiene despiertos? La palabra. Buscar al Señor, crecer en el Señor. Cuando los niños están pequeños, tengo que hablar ahora tanto de esto porque es el tema del crecer. Un niño está pequeño, y cuando el niño tiene 5 meses, 6 meses, la primera vez que se empieza a hacer pipí en la cama, uno se ríe. El niño, mira, que tenga 9 años, 10 años, que tenga 18 años y que siga con el mismo juego. Se levanta en la mañana, papi, no me pusiste pamper. Ya no se puede. ¿Y qué hace que no se deba caer en esto? Que crece. El crecer me hace entenderlo. De eso se trata nuestra vida espiritual. Si no crecemos, nosotros nos detenemos. Entonces dice, no, por tanto, no velemos como los demás. Los demás se pueden dormir, porque al fin y al cabo, ellos pueden vivir su vida como quieran. Que se emborrachen y que se droguen. Que se prueben todo el sexo del mundo, que hagan todas las cosas locas del mundo. Al fin y al cabo, no tienen al Espíritu Santo adentro de ellos, redarguyéndoles, recordándoles lo que deben de estar haciendo. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Pero nosotros somos hijos de luz. Pero nosotros tenemos la nueva vida, la nueva naturaleza en nosotros. Pero nosotros tenemos un nuevo llamado. Pablo exhorta a los tesalonicenses y no los regaña. Me encanta porque no les está dando un sermón regañándolos, diciéndoles, ustedes lo que hacen. No, solo les dice, una cosa les digo, vivan de acuerdo a la nueva naturaleza. No es complicado. El domingo yo estaba tan emocionado porque dije, hemos encontrado un tesoro. Mis 5 primeros minutos del día para Dios. ¿Cuánta diferencia puede hacer eso en nosotros? ¿Por qué? ¿Porque me estoy haciendo religioso? No, porque esa es mi nueva naturaleza. Porque eso es lo que demanda mi naturaleza nueva. Estar con Él. Porque no va a encontrar mayor gozo en esta vida que si usted es un hijo de Dios, encontrarse con Él. Obviamente, en su carne no es agradable. Pero ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. Él no los está amenazando, Pablo no los amenaza acá. Les dice, vivan congruentemente con la fe que tienen. Una pregunta, dice ahí que somos hijos de la luz. ¿La luz se escucha o se ve? ¿Escuchan ustedes la luz? Se ve la luz. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas del mundo en que vivimos y de nuestro país y de nuestras iglesias? Que hablamos. ¿Y qué montón de cosas hablamos? Nos la llevamos de religiosos y se paran enfrente de otra gente que son malos y usted se para a hablar. No, el pecado, el Señor, el diablo. Mire, usted dijo el diablo, usted aquí, allá. Hablamos. Pero no se nos nota. Deberíamos de dejar de hablar y deberíamos de comenzar a reflejar. Somos hijos de la luz y la luz no es lo que escuchan, es lo que se ve. La razón por la que nuestro país no está transformado como debería, con casi la mitad de la población siendo cristiana, es porque casi la mitad de la población que somos cristianos hablamos, pero no mostramos en nuestra vida. Si me ponen a la par de mis compañeros de trabajo, probablemente yo tengo un lenguaje diferente. Porque yo todo el día paso diciendo, amén. Yo todo el día paso cantando canciones, alabanzas. Y porque yo todo el día vengo y tengo un montón de lenguaje que, gloria a Dios, el Señor sabe, el Señor en sus manos, el Señor. En lo que hablo. Pero si empezaran a evaluar mis conductas con la del resto de los que están con mi trabajo, en algunos casos nosotros somos peores que ellos. Y la luz no está para que se hable de ella, está para reflejarla a ella. Por eso nos dice, son hijos de la luz. No vengamos a vivir, a sentirnos, a querer llamarnos hijos de la luz, si nosotros somos y actuamos y vivimos como cualquiera otro. El Señor nos da 3 cosas maravillosas en este texto. Número 1 nos dice, tienen una nueva naturaleza. Número 2 dice, tienen un comportamiento nuevo. Y la otra cosa, que es la más linda de todas, dice el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Eso es bello, dice el Señor. Yo no los tengo en este mundo para castigarlos. No los tengo acá para hacer daño a ustedes. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o estemos vivos, o durmamos o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. La otra gran diferencia que tenemos es, además de la naturaleza en mí, mi nueva criatura que soy, además de mi comportamiento que debe ser como hijo de luz, es mi destino. Todos los que estamos acá un día, en algún tiempo, Dios quiera ir dentro de mucho tiempo, todos nosotros nos vamos a morir. Inevitablemente pasará. Y cuando se muera, ¿cuál es su destino? ¿A dónde estará? Porque igual, no hay una tercera opción, hay 2. O es el cielo o es el infierno. ¿Cuál es su destino? El cielo es el regalo de Dios para quienes hemos creído en Jesús. Y el infierno y el castigo eterno es el justo juicio de Dios para todos aquellos que hoy le rechazamos. ¿Cuál será su destino? Porque le dije con total sinceridad que todos nosotros nos vamos a morir un día. Ninguno de nosotros está pensando que mañana podría morirse. Pero díganme ustedes si no es verdad que bien podría ser que mañana nos toque morirnos. No cuesta morirse. Este día mucha gente salió de su casa y no pensó que su vida se iba a acabar. ¿Saben qué es un regalo de Dios? Que ahora mismo podemos estar acá y saber que si ahora mismo me toca morirme, feliz para estar con el Señor. Y si el Señor me concede 50 años más, no, 50 no, bien puedo pedir un poquito más. Si el Señor me concede los años que quiera después, igual estaré para siempre con Él. Este es el regalo, que tenemos un destino asegurado. Si nos toca seguir viviendo en esta tierra, felices, estamos con Él. Y el día que nos toque partir, felices, nos vamos con Él. Esa convicción tampoco la puede tener el que no es un hijo de la luz. Por tanto, es un gozo enorme entender que Dios dispuso que nuestras vidas se entregaran a Él y a través de vivir para Él tengamos una nueva naturaleza en nosotros. Somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo habita en nosotros. Escuchamos a Dios, hablamos a Dios. Tenemos una nueva conducta. No somos los mismos de antes. Yo no estoy tratando de decirles acá ninguna mentira. Ninguno de nosotros es una persona perfecta. O tal vez alguno de ustedes. Yo no podría decirlo porque soy totalmente imperfecto, lleno de pecado y de maldad. Mi corazón es malo, mis pensamientos son malos. Actúo con maldad, ofendo, daño, peco, muchas veces seguramente. Pero puedo decir con toda seguridad que mi vida es de Él, porque Él lo hace ver cada día a nosotros a través del llamado y la conducta que vamos mostrando para Él. Y la tercera cosa preciosa es entender que tenemos un destino eterno. Y si Jesús es el Señor de nuestras vidas, ese destino es para siempre con Él. Porque como le dije al principio y termino, o le aceptamos o le rechazamos. No hay otra opción. Si yo no le acepto y yo no lo elijo cada día, yo lo rechazo y lo desprecio cada día. Y para los que viven de esa manera, es que viene el día del Señor trayendo el juicio que Dios ha considerado justo. La próxima semana vamos a continuar con el resto de los versículos, del versículo en adelante, y vamos a ver unos consejos tan bellos que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica, que estoy seguro que nos van a bendecir a todos nosotros. ¿Les parece si oramos esta noche para terminar? Padre, gracias por esta noche traernos a este lugar, por permitirnos escuchar tu palabra, escuchar lo que tienes para hablar en nuestras vidas. Señor, por favor, trae a cada uno de nosotros la convicción necesaria. Número uno, para asegurar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Llévanos a arrepentimiento, Señor. Si es que en nuestras vidas no hay un corazón entregado a ti. Y dos, Señor, ayúdanos a, como hijos tuyos, como hijos de la luz, a vivir con la plena convicción de que tú eres nuestro Señor, de que somos hijos de la luz, que tenemos una nueva naturaleza, que por tanto nuestro comportamiento debería ser diferente al del resto. Y ayúdanos a vivir entendiendo que tenemos un destino también. Queremos vivir cada día agradecidos a ti y dándote de nuestra vida en respuesta, en gratitud por lo que tú haces y has hecho por nosotros. Gracias por salvarnos, Jesús. Gracias por salvarnos. Y si entre nosotros alguno de los que estamos acá no tiene en su corazón la plena convicción de Jesús en su vida, este es un día para decirle al Señor: Señor, ven a mi vida. Toma mi vida, me arrepiento de mis pecados, pero quiero tener esa convicción en mí de que soy tuyo, Señor. Te lo pedimos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.